quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti. Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti. Veñas perfecto mi camino, viviré junto a ti. Se trata de ti, de ti. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti, de ti. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti. Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti. Vengas perfecto mi camino.